Transmite FM La Barca 88.3 y a todo el mundo en www.aranzazu.org.ar. Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en Friends 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? Bienvenidos, gente linda, a un nuevo encuentro con las raíces. Estamos aquí en FM La Barca 88.3. 4-580-0386 o 4-506-3114 para los que se quieran comunicar. Aquí les habla Pablo Piris y del otro lado en la operación técnica festejando está Juli Castro. Y vamos a arrancar con el programa de hoy ya directamente con la música, después lo vamos a seguir contando por qué. Pero de paso invitándolos para un espectáculo que va a haber mañana, el sábado 7 de julio a las 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, donde la Bruja Salguero va a estar presentando su disco Caja de Luna. De ese disco arrancamos así, de una con la música, escuchamos Lucero Cantor. Pesaremos a la luna de su corazón. ya no soy más que este parche que enciende pa'l carnaval. El grillo de sus chirleras como de arena moliendo al cantar. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Golpe más golpe se pasa, cavando la soledad. Uy, tutuco de la sangre, late la siesta sobre la roca. Caja de luna, lucero cantón, luz de mi pecho, florcita y cardón. Y allá en el algarrobal vibra la cimbre en mi pecho, chancando vaina de levida leal. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. La Bruja Salguero, Lucero Cantor, va a estar mañana 7 de julio a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. Y la tenemos en el aire a la querida Bruja Salguero. Bruja, ¿cómo te va? Hola, Pablito. Qué gusto, che. Por fin, Bruja. Qué buena esta comunicación, che. Por fin esta comunicación. Riojana, la Bruja. Mira, Salguero. Alguna vez voy a llegar por ahí, voy a sentar al lado tuyo. Dale. Tenés que conocer San Fernando. ¿Conocés San Fernando? ¿Cómo? Si conoces San Fernando. ¿Vos sabés qué noche? Ay, no, bueno. Así que bueno, tenemos una excusa. Una excusa, después hacemos un tour San Fernandino. Sí, sí, sí. Bueno, Bruja, contanos, sabemos que estamos con poquito tiempo, contanos de qué se trata esta invitación para mañana, este ciclo Caja de Luna, que tiene muchas invitadas, en realidad. Bueno, sí, mañana justamente estamos presentando una nueva fecha del ciclo que ha comenzado ya en abril. Uh-huh. Es el primer sábado de cada mes y es un ciclo que se llama Caja de Luna, porque tiene como dos partes. Una parte que es la presentación del disco, que tiene ese nombre, Caja de Luna, que ha salido en los últimos momentos del año pasado, del 2011, así que lo estamos practicando, lo estamos disfrutando, lo estamos dando de mamar. Uh-huh. Y la segunda parte tiene que ver con una fusión entre voz e instrumento. Y bueno, en las etapas anteriores los invitados habían sido Raúl Navazo, Julio Senco, Mónica Brand, Lilian Saba, Marcelo Chiodi, Saúl Carnota. Y en este caso, este sábado, mañana, vamos a tener el privilegio de compartir y de unir la voz junto a Teresa Parodi, junto a Laurita Albarracín, junto a Lucrecia Logarini y con un bajista excepcional, un gran músico y gran persona como es Daniel Mazo. Daniel Mazo, nada más y nada menos. Qué invitado. Nada más y nada menos. Va a estar hermoso, la verdad. Yo hace un ratito vengo de ensayar, en este momento estoy comiendo, recién hasta ahora estoy almorzando. Buen provecho. Y la verdad es muy lindo lo que sucede, lo que son, ¿no?, las fusiones de las sensaciones, de los sentimientos entre el arte en general, es lo que pasa. Así que la verdad estoy muy contenta ahora. Además, una banda que es una selección, está Lucas Sommer, Jorge Juliano, Víctor Carrión, Mario Guzzo, una banda importante la que te acompaña. La verdad es que sí, eso también es un gran placer de que estos grandes músicos, Jorgito Juliano nada más y nada menos, que es la primera vez que se suma a este proyecto, uh-huh. Tenemos la suerte de que ya entre dentro del plantel del equipo de músicos. Uh-huh. Sebastián Enríquez, que es un chico que viene del sur, que es un joven también que viene de los nuevos que vienen empujando. Uh-huh. Lucas Sommer en el bajo, que bueno, ya tiene una trayectoria bien armada desde hace mucho tiempo. Mario Guzzo, que también es un percusionista muy reconocido dentro del ámbito folclórico. El Víctor Carrión, que es de mi provincia, de La Rioja. Rojano también. Paulina Toses, que es una amiga que se ha sumado también en la grabación del disco, va a estar en los coros. En la prensa está Silvia Majul, siempre nombro todo el equipo. Está muy bien. En el sonido Juan Manuel Marciteri y Facundo Herrera, mi compañero y productor en este hermoso ciclo. Bueno, la última, sí te dejamos seguir comiendo y te dejamos con tus actividades, Bruja. Bueno, recién comentabas, ¿no? Casi un año ya tiene este disco y hoy con esa distancia, ¿no? De aquel primer intento, de aquellas expectativas, ¿cómo ves que viene la difusión? ¿Estás contenta con los lugares donde lo has presentado? Vos sabés que no te estoy escuchando muy bien, Pablito, discúlpame. No sé si se puede levantar un poquito el retorno de la voz. A ver, ahí. De ahí. Ahí. Disculpa. Sí, ahí, me, ahí sí, se escucha. Ahí. Ah, perfecto. Decía que recién comentabas que tiene casi un año este disco y con esa distancia, ¿no? Que te da, bueno, el ya haberlo caminado, llevarlo por varios lugares, ¿se van cumpliendo las expectativas que tenías a la hora de sacarlo? ¿Se han superado? ¿Cómo lo ves a este disco que viene andando? La verdad que me está superando y yo en realidad tenía muchas dudas con a la hora de elegir el arreglador es el director de este disco, es Ernesto Ornaje, y es una persona que impecable en su laburo y un gran aficionado entre el rock, el folclore, el jazz. Uh-huh. Trabajos hermosos con Irene Herrero, con Verónica Condomí, y tenía un poquito de dudas de ir un paso más allá, porque esto del folclore es un poco difícil, ¿no? Cuando uno, sí, quiere darle otro un color, vuelo, darle un poco de actualidad, en que no se desvirtúe. Uh-huh. Este disco me ha resultado muy me ha llenado muy bien y las expectativas que tenía de él me están superando, porque ha tenido un buen recibimiento, sobre todo de la prensa, del público, y es un disco que sobre todo está atrayendo muchos jóvenes, y eso me está gustando. Interesante eso, ¿eh? Entonces, mañana 7 de julio, 21 horas, los que te quieran ir a ver en vivo, Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. ¿Es así, Bruja? Bueno, así es, exactamente. Pablito, te espero, por supuesto, mañana. Si te quieres llegar a los invitados, ya sabes que estás, por supuesto, en la lista, en la gran lista. Y bueno, y los espero entonces mañana. Y si no, después tenemos el 4 de agosto. Ahí está, y el 8 de septiembre, que se repite, ya son las últimas fechas de este ciclo. Perfecto. Bueno, Bruja, muchas gracias por esta comunicación. Y te tomamos la palabra de que nos vengas a visitar algún día San Fernando. Sí. Te prometo que lo vamos a hacer. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Ya anduvimos haciendo como unos viajecitos. Así que bueno, nos vamos a llegar por ahí. Me voy a sentar a Tolago y vamos a quedarle un rato largo y distendido. Y escuchándonos bien, ¿viste? Ahí está. Bueno, un abrazo grande, Bruja. Muchas gracias a todos, a tu audiencia y a la producción ahí que me estuvo rastreando. Ahí está, Juli Castro en la producción. Gracias, Bruja, Besitos. Chao. Seguimos entonces escuchando a la Bruja Salguero, anticipándonos un poco a lo que mañana, 7 de julio a las 21 horas, va a estar ocurriendo en el Teatro del Viejo Mercado. Y para todas las mujeres, esta canción que es de la compositora y autora Naya Ledesma, La Rutina, interpretada por la Bruja Salguero, también parte de este disco que se llama Caja de Luna. Una mujer despierta a la necesidad de levantarse antes del alba, junto al aroma de un pan de madrugada, se fue aquel sueño que la abrigaba celosamente en la cama. Es vital cada día, como el primero y el último respiro de una vida, haya lluvia o sequía. Se abre la puerta, la rutina, la tala, la siembra, el machete, la recolecta y las espinas, y el sol reflejado en su frente. La piel canela se ha endurecido y se va quebrando haciendo filo. Esta mujer no encuentra su brillo en la leña, ni en el algodón, ni en otro hijo que espera. Esta la vida le dé la espalda. Aguanta, aguanta. Aguanta. mejillas presas del rudo fuego. Con su mirada inmersa en la tarea, si suba, si llora, no ayuda el peso que se recae. Espalda. Todo para juntar los míos en la mesa y contar lo que tengo con los dedos del alma. Aguanta, aguanta esa mujer. Aguanta, aguanta, deja su sangre. Aguanta, aguanta, aquella esa es la mujer. Aguanta, aguanta. Ahí estaba entonces la Bruja Salguero, que nos hizo recién la invitación para ir a verla mañana, 7 de julio, 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, que va a tener nada más y nada menos que como invitadas a Teresa Parodi, Laura Albarracín, a Lucrecia Longarini, tres grandes voces que tenemos en el canto popular argentino, y al bajista Daniel Massa, uruguayo, también otro de los grandes, grandes que tenemos en la música folclórica. Un ciclo impresionante, y ahí escuchábamos recién La Rutina, que justo es una canción que mezcla esto que decía la Bruja, ¿no?, del folclore, pero también con un sonido más moderno, de la mano de Ernesto Esnájer, que ha sido el arreglador y el productor de este disco Caja de Luna. Aprovechamos para dedicárselo a todas las mujeres que nos están escuchando, también a los hombres, pero bueno, este tema habla de las mujeres, como por ejemplo Candela Ayala, para Silvia Benítez también, que le gusta mucho la cortina de Romina López, y hablando de cortinas, a Claudio Gauna le gusta mucho la de José Di Salvo. Ahí le prestamos el CD a Claudio para que tenga Antesala del Silencio, ¿no? Sí, Agua Escondida, perdón, que se llama la cortina de que interpreta José Di Salvo. También para los chicos de Humana, que estuvieron el viernes pasado aquí presentando su disco Presente Herencia, y que, bueno, están escuchando y nos dejan una invitación para el domingo 8 de julio a las 13 horas para ir a ver la presentación oficial de ese disco, que también han presentado acá en el Rincón Peñero, en el Centro Cultural de la Ribera, ahí en Roque Sainz Peñas, 1485, casi el río San Isidro. Nosotros arrancamos de una con la música porque la teníamos ahí a la Bruja esperando el llamado y porque queríamos hacer rápido también esta invitación para irla a escuchar, pero hoy vamos a tener otra presentación más, digamos otra invitación más para otro espectáculo, en este caso para el 13 de julio, es decir, que para quienes estén escuchando la repetición del lunes, también les sirve esta invitación, porque claro, para los que estén escuchando el lunes, el domingo ya pasó, el sábado también, igual esto les sirve para imaginarse lo lindo que habrán sido esos espectáculos y para lamentarse de lo que se perdieron, pero bueno, esta que vamos a tener después va a ser una invitación que les va a ser válida. Y como estamos en julio, y esperemos, sí, nos va a alcanzar el tiempo, tenemos algunas sorpresitas también para el fin del programa. Pero entonces vamos a ir a la otra invitación que tenemos para hacerles, y tiene que ver con Carlos Cabral. Carlos Cabral es un artista, un cantautor, que siempre tiene muy presente a la zona norte, siempre tiene muy presente también a San Fernando, a la zona de Virreyes, ha cantado muchísimo por aquí. Él ha comenzado hace varios años su carrera como solista con un disco que es Rebelión de Sueños. Luego sacó Colores Primarios. Y justo casi muy cerquita de la salida de ese disco, comenzó a cantar tras la partida de uno de los integrantes de la voz principal de los Carabajal, creo que era Lucio Rojas, no estoy seguro en ese momento. Bueno, él ingresa como primera voz de los Carabajal, grupo con el que estuvo durante un largo periodo, si no me equivoco, desde el 2005, con los Carabajal, con los cuales, bueno, recorrió todo el país, bueno, estuvo con ese grupo, grabó discos, justo participó de los 40 años en el Ópera, nada más y nada menos, y de la grabación de otro disco como Tierra Milenaria. Tres discos grabó Carlos Cabral con los Carabajal. Luego, en el 2010, se desvinculó de los Carabajal y retomó su carrera solista, editando un disco muy, muy interesante, que vino Carlos Cabral acá también, bueno, cuando estábamos en los domingos, ¿no?, en Con Sabor a Nuestra Tierra, a presentarlo, y estuvimos charlando con él, un disco que se llama Estados del Alma, y que el viernes 13, es decir, el viernes que viene, a las 21 horas, va a estar presentando este disco en un teatrito muy bonito que se llama Eni Artaza, que queda en Corrientes 1743, primer piso, Callao y Corrientes. Y bueno, justamente hablamos con Carlos Cabral para que nos cuente un poquito de qué se trata esta presentación y de que nos invite, de paso, a ir a esta presentación. El viernes 13 de julio, a partir de las 21 horas, es en la avenida Corrientes 1743 y avenida Callao. Es en el famoso teatrito N. Artaza, que anteriormente era la librería Gandhi. Pero bueno, se sacrificó la librería para poner una pizzería abajo y arriba está el teatro. Exactamente, muy cerquita de donde está el obelisco, punto de referencia. Es una noche para pasar un buen momento con una entrada, entre comillas, módica, porque hay otros espectáculos en Capital donde el valor de la entrada es muchísimo más amplio, más alto. Los valores van a ser de 60 y de 80 pesos. Y vamos a compartir una noche con presentando, recorriendo la historia, discos anteriores, Rebelión de Sueños, Colores Primarios, el disco anterior a los Carabajal, y lo posterior al grupo, que es este disco Estados del Alma, que salió a finales de 2010 y se presentó en Cosquín en el 2011, y que viene recorriendo diferentes lugares, festivales del país, donde me ha acompañado, y ya este año 2012 hemos presentado otra vez en Cosquín, ya con la banda armada, banda propia, que me acompañan los mismos músicos para todos lados y que ya conforman el sonido. Pueblos de pie, llanura salvaje, casta vejez y antiguo linaje, en la raza que hoy llora las al aire. Santiago es la luz que habita la sangre, madre deidad se siente en el aire, donde habita el crujir de chacareras errantes. Sombra fugaz de oscura simiente, sacrificio virtual que busca el grito doliente. Quiero llegar al fondo del tiempo y revivir esencia y misterio, y en el sueño habitar donde se encuentra silencio. Thank you. corazón de Chila lo tapa yo en la tierra dura. Cábame y vas a encontrarme botija, quisqui dulzura. De Baleando y a la Yanga de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que andoy queriendo. Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maitichita. Chacarera, ñampa, ñampa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Estados del Alma, que es el último disco, vemos que tienen un tiempito más para seguir caminando. Más o menos salió a fines del 2010, del 2011. Y bueno, ya anduvo por Cosquín, lo presentaste en el Bien de Ateneo, lo caminaste por todo el país. Y hoy, con esa mirada, ¿no? Ya un año y piquito de haberlo caminado, trabajado, difundido al disco, esas expectativas que tenías cuando lo sacaste, ves que se están cumpliendo, fueron superadas, no tanto. La verdad, estoy muy contento porque la gente, si bien todavía no está absolutamente informada de lo que es este momento mío como solista, a cada momento se van abriendo nuevos caminos y la historia va creciendo. Es una cuestión lógica, fue un cambio radical de irme de un grupo ya armado, una empresa que está totalmente caminando hace tantos años. Yo me salgo de ahí y me meto directamente a retomar un camino que venía ya de antes de los Carabajal y que mucha gente por ahí no lo conocía, y se han sumado los públicos anteriores y lo de los Carabajal, y por eso ese interés en tratar de mantener el gusto y la influencia, ¿no? Porque no abandonar, no volver al anterior, porque era un estilo bastante tirando a rockero y urbano. Pero tampoco abandonar el último, que es el estilo santiagueño. Entonces hemos hecho una buena fusión, respetando la raíz, respetando lo que hemos cosechado durante todos estos años y mezclándolo con el estilo propio, que es el estilo que se conoce de esta propuesta. Escuela que alcance, no hay futuro sin pan. No es difícil hacerlo, y juntarse es pedirle a la patria perdón. Es la fuerza que une a los pueblos, que grita en las calles que quiere cambiar. Es la fuerza que une a la gente, que lleva en el pecho otra realidad. Es la fuerza de todos aquellos que siguen luchando. Siento en el alma en forma de ángel. la tierra que grita, es el mundo un pañuelo, es la furia de siglos, es la raza que va resistiendo al olvido, derrumbando paredes, permitiéndole al alma volar. ¿Qué ha pasado en lo alto? No hay ni rastros del padre, se perdió en oraciones que no pueden llegar. En el sur no reside, está lejos el cielo, está lejos y cuesta viajar. No pueden faltar, ¿por qué? Porque vamos a estar recorriendo y contándoles la historia de mi carrera, haciéndolos pasar un buen momento, recorriendo todos los sentimientos y todos los estados de mi alma, que pueden tranquilamente sintonizar con los estados del alma de ustedes, y pasar una noche hermosa de folclore, con mucha fusión de otras corrientes musicales, pero que lo que pretenden es dejar un lindo mensaje. Así que bueno, invitarlos el viernes 13 de julio a venir a compartir con quien les hable y con mis músicos una buena noche de folclore en la Avenida Corrientes 1743 y la Avenida Callao, el Teatro N. Artaza, y a partir de las 21 horas. Así que bueno, están todos invitados y los esperamos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te barre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Agradecerte infinitamente el apoyo de siempre a la radio, a toda la audiencia que escucha este programa. Y mandarles un abrazo grande a toda la gente de la zona, de Virreyes, de San Fernando, de todos los amigos que tenemos por allá, que siempre, cuando nosotros hacemos una peña en la zona, están firmes y haciendo el aguante y respondiendo al folclore. Así que un abrazo enorme para vos y para toda tu audiencia. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda. para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Y ahí estaba entonces Carlos Cabral y su disco Estados del Alma, haciéndonos esta invitación para el viernes 13 a las 21 horas en el Teatro Eni Artaza, Corrientes 1743, primer piso. Esto es Capital Federal, Calle Corrientes, muy fácil de llegar, donde va a estar presentando su disco y otras canciones y también adelantando algunas, como nos comentaba él, de su próximo trabajo, que va a estar sacando el año que viene. ¿Qué pasa, Juli? No conectó el micrófono. La gente quiere oír su voz y usted se niega a hablar. ¿Cómo que no? Le recordamos a la gente que estamos en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, saliendo para todas las islas, toda zona norte, y por www.fmlabarca.org.ar para el resto del mundo. También los pueden seguir en www.encuentroconlasraices.blogspot.com y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores que están subidos, y ya mañana o pasado también este programa lo van a poder estar escuchando ahí online, digamos, ¿no? Por medio de la internet. También el lunes a las 21 horas, está la repetición por si lo engancharon tarde y lo quieren volver a escuchar o lo quieren recomendar, lunes a las 21 horas, acá por el 88.3 estamos. 4580-0386, 4506-3114, los teléfonos. Y los temas que escuchábamos, claro, escuchábamos Ojalá, lo último de Silvio Rodríguez, muy buena versión de Carlos Cabral. Y antes, Donde se encuentra el silencio y Vidala del que resiste, que son composiciones de Carlos Cabral. En Vidala del que resiste cantaba Rally y Barrio Nuevo con él. Y después la chacarera La Ñaupa Ñaupa, de Sixto Palavecino y Felipe Corpos, también interpretada por Carlos Cabral. Y con invitados como el Rally Barrio Nuevo y Cristian el Mono Vanegas, nada más y nada menos. Julio. Juli, a usted que no quiere hablar, Julio casi como Juli. Julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano por el que nos regimos y tiene 31 días. Originalmente, este mes era el quinto del primitivo calendario romano y se llamaba Quintilis. En un principio tenía 36 días, pero fue cambiado a 31 por Rómulo y después reducido a 30 por Numa, señalándose finalmente los 31 que tiene ahora por Julio César. Justamente en honor de él mismo, un personaje muy humilde de la historia, el emperador Julio César, Julius Caesar en latín, que había nacido el 12 de este mes, que nació un 12 de julio, el mes fue llamado Julius, Julio, de donde deriva Julio, justamente. En iconografía, no sé qué es la iconografía, pero en la iconografía se le representaba bajo la figura de un joven de carnes bronceadas por el sol y con los cabellos coronados de espigas. La piedra de Julio es el rubí y su flor el nenúfar. Y como estamos en julio, vamos a llamar a grandes julios que hemos tenido en la Argentina, y uno de ellos, sin lugar a dudas, quizás el más grande de todos los julios, ha sido Julio Cortázar. Nos va a relatar un poema de él y después vamos a escuchar Desarraigo, una canción de Julio Lacarra. Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con Fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, La Cara Verdadera, es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 30 francos la emoción en casa. La cara verdadera de Los Ángeles. La cara verdadera de los hombres. La verdadera cara de Los Ángeles. Se agranda el paso del tiempo, se aprende a morir de a poco, se vuelve el canto silencio. Una flor puede ser bella y puede borrar la huella, pero al final del camino no hay flor como hay en mi tierra. Tengo miedo que amanezca, porque amanecer me duele. La voz se me vuelve grito, la soledad crece y crece. Verso a verso voy pariendo en tiempo de chacarera. La voz de este desarraigo me trae de nuevo a mi tierra. Se me van solos buscando secretos viejos, y en el diapasón arrancan al duende de los recuerdos. Cuatro abuelos en la sangre, cuatro coplas en mi ancestro, me van cantando bajito que vuelva a sembrar mi huerto. Y en la madera presiento ganas de acabar el cuento. Con un poquito de suerte mañana seré regreso. Verso a verso voy pariendo el tiempo de chacarera. La voz de este desarraigo me trae de nuevo a mi tierra. Y entonces escuchamos a Julio Lacarra cantando Desarraigo, una canción de Oscar Tabernizo, y antes Álbum de Fotos de Julio Cortázar, bueno, uno de sus poemas más comprometidos, ¿no? Con el estilo de él, ¿no? Bueno, y qué lindo escuchar la voz también de don Julio Cortázar en este mes de julio, justamente. ¿Qué pasa, Juli? ¿Va a hablar o no va a hablar usted? Ah, dice que no. Bueno, está bien. Hoy no la vamos a obligar. No importa, ya vamos a cobrar venganza de esto. Siguiendo en este mes de julio, a otro que vamos a escuchar. Ah, Julio César Falcioni, me dice acá, Juli Castro. Un buen segundo, ¿no? Un buen segundo, un gran segundo. Julio Segundo, debería llamar. Julio Segundo Falcioni. Volviendo al tema, no la escucho. Volviendo al tema de los Julios, de los buenos Julios. Un gran tanguero, sin lugar a dudas, y muy conocido, uruguayo, él ha sido Julio Sosa. Y vamos a escucharlo cantando una canción criolla, esas que cantaban Gardel y Lepera, justamente composición de Gardel y Lepera, Caminito Soleado por Julio Sosa. Así metemos a un Julio más y recibimos con música criolla a este mes de julio. Caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, tú me viste pasar. Si hasta los pastos queridos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben no mirar. Vi su casita de puro celoso, me sobró el pampero para contarle chismoso que llevo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro caminito criollo, florido y soleado, quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar. Y ahí está el Caminito Soleado, entonces, por Julio Sosa. Hoy, viernes 6 de julio, 22 horas, una invitación más que nos manda la gente de Namuncurá, que también siempre nos escucha, a la fiesta aniversario. Miren qué linda invitación. Dice, hace 15 años nuestras voces se enamoraron, hace 12 nuestros corazones nos gritaban algo, y hace 11 años nos decidimos a intentarlo. Namuncurá, los primitos del Morales, te invitan a celebrar el undécimo aniversario de Esperanza y Celeste, que son las voces de Namuncurá y que son pareja. Esperamos a todos los primos y primas para levantar nuestra copa y brindar por los sueños una vez más. Esta peña que tiene siempre la gente de Namuncurá, que es en Martínez, en Diagonal Salta 1153. Frida, Violeta y yo, se llama el lugar. Hermoso el nombre, me imagino que Frida por Frida Kahlo y Violeta por Violeta Parra. Si es así, qué nombrecito, ¿eh? Y esto va a ser el viernes 6 de julio, hoy a las 22 horas. Entonces están todos invitados a ir hasta allá a Martínez para brindar con Esperanza, con Celeste y de paso disfrutar toda una peña hermosa con la gente de Namuncurá, que también pronto los vamos a tener acá seguramente saludándonos. Bueno, tuvimos a la Bruja Salguero haciéndonos la invitación para la presentación de su disco el día de mañana. Escuchamos también a Carlitos Cabral, a Carlos Cabral, invitándonos para el 13 de julio. Y después invitamos a unos cuantos Julios, Julio Sosar, Julio Lacarra y Julio Cortázar. Y ya tenemos afuera a Julia y a Héctor, hablando de Julio, Julia, que están ahora a las 6, empieza Sembrando Esperanza. Nosotros ya le damos el pase a ellos. Nos encontramos para escucharnos el próximo viernes a las 18 horas. Todo esto lo pueden escuchar en encuentroconlasraices.blogspot.com también en la semana. Y siempre me olvido de decirlo, hoy me acuerdo, visiten también www.raicesdelfolclore.com.ar, que ahí está toda la agenda completa de todo el mes, efemérides del mes, notas, un montón de entrevistas, cobertura de algunos espectáculos. Así que si quieren estar al tanto de lo que va pasando con la movida folclórica de todo el país, también hay poemas de todo un poco. Entrando a esa página van a estar recontra actualizados. Ah, mirá cómo la bendiche. Bueno, muchas gracias Juli Castro en la operación técnica y producción, también ahí haciendo todos los llamados pertinentes para el programa de hoy. Y nos despedimos, entonces nos encontramos el viernes próximo. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso a la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad.